Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. Matrimonio de dominación y sumisión. Nos reímos del comentario gracioso que se dice acerca de que el hombre es la cabeza del hogar, pero que la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Nos burlamos de los hombres dominados por sus esposas. Contamos chistes acerca de los hombres débiles, como aquel que cuenta del día en el que todos los hombres quisieron ir al cielo y se le indicó que se formaran en línea detrás de uno de los dos letreros. Cualquiera de los dos, de los cuales uno decía: jefes supremos del hogar. Y el otro decía: dominados por sus esposas. Debido a que de eso dependía su entrada al cielo, todos deberían ser muy honestos en la elección de su fila, por lo que todos los hombres se formaron detrás del segundo letrero, excepto un viril hombre que se formó detrás del primero. Otro hombre se acercó a él con gran admiración para preguntarle por qué se formó ahí, a lo que el viril hombre respondió: mi señora me dio la orden que me formara aquí. Además de los chistes, las investigaciones tienen cosas amables que decir acerca de las mujeres que gobiernan el hogar y que tratan a sus esposos de forma degradante. Incluso madres fuertes y padres débiles han sido asociados con hijos, especialmente varones, que eligen el estilo de vida homosexual. Es bastante claro que una esposa dominante no es buena para un matrimonio, pero ¿qué tal un marido dominante? Aquí hay algunos ejemplos. Eli y Al han estado casados por 12 años. Sus hijos ya están en la escuela. Ella, Eli, tiene el gran deseo de volver a estudiar y terminar sus estudios, pero Al se rehúsa a dejarla. Él siente que sería muy difícil para las finanzas de la familia, aparte que no ve una razón por la que ella necesite terminar sus estudios, dado que él está dispuesto a mantener a la familia. Char leyó cada libro que hablara acerca del matrimonio, que saliera al mercado y asistió a todos los seminarios relacionados con la familia. Su mayor deseo era convertirse en la mejor esposa y madre en el mundo. Trataba de compartir sus descubrimientos con Bill, pero él no la escuchaba. Esa arriesgada psicología te va a traer problemas, respondía él. Char comenzó a sentir que ella era siempre la que se amoldaba para acomodarse a los deseos y peticiones de Bill, mientras que él no tenía ni un interés en cambiar. Dan mantenía un estricto registro de las finanzas, le daba a Bonnie una cantidad semanal para comida y cosas para la casa. Al terminar la semana, Bonnie debía reportarle a Dan en qué había gastado cada centavo. Ni siquiera podía comprarse una golosina sin que tuviera que reportarlo. Missy no tomaba ni una decisión a menos que le preguntara a Ted. Cada vez que sus hijos le pedían algún favor, ella decía automáticamente: pregúntenle a su padre. Ted era la mayor autoridad en todo. Missy siempre le decía a sus amigas: quería llamarte anoche, pero te dijo que era demasiado tarde. Oh. Me encantaría ir a tu estudio bíblico semanal, pero Ted dice que paso demasiado tiempo fuera del hogar. Oh. Me encanta el chocolate, pero Ted no me dejaría comerlo. Kate no quería ser el mandamás de la casa. Pero después de que Lynn asistió a un seminario acerca de cómo ser una buena esposa cristiana, ella dejaba todas las decisiones del hogar en manos de Kate. Cariño, me gustaría colgar una foto en la pared de la sala, pero quiero tu aprobación. La Sella amaneció un poco enfermita. ¿Crees que debería decirle que no vaya a clases hoy? ¿Está bien si compro un poco de género para hacerme un vestido? Debería ser azul o rojo. ¿Quieres firmar el reporte de calificaciones o lo hago yo? Antes del matrimonio, Lynn se mostraba muy capaz de tomar buenas decisiones por sí misma. Por eso Kate se casó con ella. Ahora, la sumisión de ella lo estaba cansando. Muchos jóvenes cristianos han sido condicionados a pensar que los maridos deben ser los jefes de la familia. Pero nadie quisiera encontrarse en alguna de estas situaciones de dominación. La solución ideal es reconocer a Dios como la cabeza del hogar. Y mano a mano, el marido y la mujer dirigen la familia en los asuntos cotidianos, en las áreas en las que cada uno es más capaz. Entonces, ¿qué pasa con el consejo bíblico de Efesios 5 que dice que las esposas deben ser sumisas a sus maridos? Nótese que el consejo continúa en el versículo 21, diciendo que ambos, el marido y la mujer, deben someterse el uno al otro. Este es el ideal de Dios. Sin embargo, ocasionalmente, si una pareja no parece llegar a un acuerdo en una solución, entonces Dios instruye que las esposas sean sumisas a sus maridos en vez de pelear. Es un sabio consejo. Evita que las esposas se vuelvan dominantes. Por lo que el hombre, para mantener la paz, no tiene otra alternativa más que ceder. Rara vez una mujer respeta a hombres débiles o a los dominantes, en vez de permitir una orientación del otro, lo cual es básica para un matrimonio saludable. La dominación hace una orientación hecha por uno mismo. Es muy egoísta querer las cosas a tu manera sin respetar los deseos y peticiones de tu cónyuge. Y ciertamente no es el ideal de Dios. Adán no fue creado para dominar a Eva, o Eva para dominar a Adán. Dios los creó para ser diferentes, para que cada uno realce al otro para alcanzar plenitud perfecta, ambos de igual valor. Si Dios hubiese creado a Eva tomando una parte del cerebro de Adán, entonces podríamos concluir que el plan de Dios era que existiera una superioridad por parte de la mujer. Pero Dios no hizo eso. En lugar de ello, Dios utilizó una costilla de Adán, algo muy simbólico del hecho de que el marido y su mujer deben permanecer juntos lado a lado, como parte igualmente valiosas en un compromiso vitalicio, el uno para el otro. ¿Qué tipo de matrimonio quieres? En lo que se refiere a vida cotidiana y satisfacción marital, la mayor parte de los jóvenes que se aman quieren un matrimonio en el que ambos se amen y respeten tanto que la dominación ni siquiera sea un problema. Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. De la autora Kai Kuzma. Doctora en Educación, Desarrollo Infantil y Familia. Gracias por escucharnos.